COP significa Conferencia de las Partes. Es la reunión anual de los casi 200 países que firmaron la Convención de la ONU sobre Cambio Climático en 1992 durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Y es el espacio donde se negocian las decisiones globales para enfrentar la crisis climática. Estamos en días decisivos en la COP30, la cumbre climática que se realiza en Belén do Pará, en plena Amazonia brasileña, una COP que el propio presidente Lula da Silva había prometido como la COP de la verdad, la COP de la implementación, el momento de pasar de las palabras a la acción concreta para dejar atrás los combustibles fósiles. Sin embargo, el último borrador de acuerdo presentado por la presidenta de la cumbre encendió todas las alarmas. Desaparecieron por completo las menciones a los combustibles fósiles, dejando afuera la posibilidad de trazar una hoja de ruta para abandonar gradualmente el petróleo, el gas y el carbón. Esto provocó críticas durísimas en la Unión Europea, reclamos de más de 30 países, entre ellos Colombia, México y Chile, y una fuerte reacción de organizaciones ambientales que hablan de un retroceso respecto a lo que se avanzó en Dubái. Las negociaciones siguen trabadas y el riesgo de que no haya acuerdo está más presente que nunca. En este contexto, queremos entender qué está pasando, qué tensiones hay detrás del borrador y qué podemos esperar en las próximas horas. Y para eso, tenemos el enorme gusto de recibir en Señales a Laura Rocha. Laura es periodista ambiental, cofundadora y presidenta de Periodistas por el Planeta, una organización referente en la región. Fue durante 17 años columnista ambiental del diario La Nación. Cubrió numerosas cumbres internacionales del clima y muchos de los eventos globales más relevantes en materia ambiental. Actualmente es periodista freelance en Infobae y conduce el programa Cuestión Ambiental en FM Cultura. Hoy está en Belén siguiendo minuto a minuto las negociaciones y está ahora con nosotros vía teléfono en Señales. Hola Laura, ¿qué tal? Buen día. Claudio De Luca te saluda. Hola Claudio, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Laura, contanos cómo se está viviendo y cómo describís este momento de la cumbre. Bueno, en este momento estoy en el Media Center porque estamos esperando que arranque lo que se denomina plenario. Ustedes explicaron muy bien. El plenario es cuando se reúnen los delegados de las partes, que las partes son los países, y votan la declaración final. Este año la declaración final, como vos mencionabas, acaba de dejar afuera los combustibles fósiles. Pareciera que ya hay acuerdo porque cuando se llama a plenario quiere decir que ya está todo medio cocinado. Y en principio iba a ser a las 10, ahora se retrasó para las 11. Entonces pareciera ser que como medida la presidencia de la COP, que obviamente siempre la tiene el país anfitrión, en este caso es Brasil, lo que va a proponer es, para poder responder a esas quejas que ustedes mencionaban recién de los 30 países que están en contra por no mencionar a los combustibles fósiles, la presidencia trabajar en una iniciativa durante todo el año para que esto sea una realidad y que quede incluido dentro de lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas. Uh-huh. Entonces saldría el mutirao, que en portugués significa una acción conjunta en beneficio de todos, con varias cosas igualmente importantes. Solo no mencionaría los combustibles fósiles, pero mencionaría la desinformación, la ciencia que vuelve a estar ahí arriba, muy importante eso por los negacionismos con los que claro, actualmente estamos conviviendo. También figuraría la adaptación y la obligación de que los países tripliquen el financiamiento en adaptación, esto es adaptarnos a los impactos que el cambio climático ya provoca. Y bueno, así que la verdad es que yo creo que esto se va a adoptar en breve, en las próximas horas, y bueno, y ahí sí finalmente terminaría esta cumbre que debería haber terminado ayer. ¿El texto no va a mencionar petróleo, gas, carbón? No va a mencionarlos, pero te puedo decir, sí, Claudio, que estuvieron presentes a pesar de que no esté mencionado en el texto. Por primera vez y después de muchos años hubo una marcha de la sociedad civil el sábado pasado, exactamente claro, hace una uh-huh, semana, sí, entre 50.000 y 70.000 personas en las calles hablando de esto. La declaración de Belén, que es esta declaración que, encabezada por Colombia, firmaron 29 países, como vos mencionabas, y como mencionaban ahí recién en la radio, también está Chile, está México, está Panamá, hay varios países latinoamericanos, que es establecer una ruta, una hoja de ruta para dejar los combustibles fósiles. Esto para los oyentes es, no es que se van a abandonar ya inmediatamente mañana, sino que es establecer un límite, decir, bueno, hasta este año se van a usar y cada uno, cada país lo puede ir adoptando, pero bueno, la idea es que siempre hay que ponerse un objetivo, ¿no? Uh-huh. O sea, porque el futuro se construye y si no tenemos un objetivo, es como que, nada, no se trabaja para eso. Entonces, no están en el texto, pero como te digo, están en diversas cuestiones. También a la vez, ese mismo momento, Colombia anunció que en abril en Santa Marta va a haber una reunión con muchísimos, estos 29 países y otros más, para también trazar una ruta de fossil fuels phase out, que es esto, dejar atrás los combustibles fósiles, el 28 y 29 de abril. Qué importante. Frente a esto está la Unión Europea y 30 países que habían expresado su honda preocupación. Pero vos me decís que hay acuerdo, puede haber acuerdo. Acuerdo hay, acuerdo ya hay. Lo que sí es que va a salir, como les decía, un poquito lavado el acuerdo, uh-huh, para que todos lo aprueben. A ver, para un poquito para... Por ahí, para recapitular, esto tiene que ver con el sistema que Naciones Unidas y que estas convenciones tienen, porque todo tiene que ser adoptado por consenso. O sea, los 194 países más la Unión Europea, que son los que están aquí en esta cumbre, cada voto vale lo mismo. O sea, vale lo mismo el voto de la isla Tuvalu que el voto de Francia. Entonces, cualquiera que vote en contra funciona como veto. Entonces, todos tienen que estar de acuerdo. Claro. Entonces, para poder todos estar de acuerdo en cada punto, en cada coma, hay veces que hay que negociar, y esas negociaciones, en este caso, lamentablemente, dejaron afuera los combustibles fósiles. Recordemos que igualmente en esta serie de cumbres, estamos en la número 30, vos, uh-huh, hablaste de Río, de allá cuando nació, claro, en la cumbre, en la número 28, que fue precisamente en Dubái, fue la primera vez que se mencionaron los combustibles fósiles. O sea, se tardó 28 años en mencionarlos, uh-huh, ¿sí? Entonces, tampoco es que es tan fácil, digamos, ¿no? Y bueno, y recordemos que ahí fue, obviamente, en un país petrolero. Imagínate que estábamos en los Emiratos Árabes. Obvio. Y más allá de los combustibles fósiles, creo que hubo nudos complicados en esos cuatro grandes temas que llamó la COP, que es financiamiento, comercio de emisiones, transparencia y los planes climáticos. Exactamente. Por eso la presidencia decidió reunirlos todos en esta decisión final, a la que llama mutirado, como les conté, y entonces ahí es como que desarrolla los principios para cada cuestión, cada uno con diferentes verbos, porque bueno, acá las palabras importan y mucho en diplomacia, entonces todos están mencionados, y con las palabras que se pudo llegar a un acuerdo, es el acuerdo que va a salir. Uh-huh. Y en términos de ambición climática, ¿qué sería lo mínimo aceptable para que esta COP no sea después considerada un fracaso, si es que puede denominarse así? Mira, yo no creo que sea un fracaso, la verdad. Primero porque creo que América Latina, primero es una COP en América Latina. La verdad es que lo que te deja es países de América Latina liderando la agenda, tanto Brasil como host, como Colombia y México, a la hora de hablar de la ruta de transición para dejar los fósiles. Me parece que por primera vez hay una voz conjunta. Nosotros siempre estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, en conjunto declaraciones de países africanos o incluso de países de las islas, como las Islas Marshall o las Islas Fiji, que lo que pasa es que ellos claramente están en peligro de desaparecer ante el cambio climático. Sin embargo, América Latina nunca había estado trabajando en bloque. Y la verdad es que esta vez se pudo percibir eso. Fueron muy vocales, hablaron, se presentaron. Ustedes mismos mencionaban la presentación de ayer de Colombia. O sea, esto no ocurría en estas cumbres. Para mí todo eso es un gran balance, lo mismo que la ciencia vuelva a estar en el texto. ¿Por qué? Porque los negacionismos nos están inundando. Para nosotros, Claudio, para vos, para mí, claro, para los colegas que están en el estudio, la desinformación es uno de los enemigos más grandes que tenemos en este momento. ¿Sí? Entonces, que la ciencia siga diciendo, nosotros estamos acá, esto es lo que nosotros decimos, es muy importante, y es muy importante que la convención, por eso Lula la llamó la COP de la verdad, ¿no? Es muy importante que la integridad de la información esté presente, porque es parte de todo este también, de toda esta lucha contra el cambio climático. ¿Cuál fue el papel de la delegación argentina? ¿Cómo lo analizas? Bueno, el papel de la delegación argentina fue bastante pobre. Sabés que tenemos solamente una enviada de Cancillería. Iba a venir el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, a presentar, al menos públicamente, porque oficialmente no ha sido subido el compromiso que la Argentina tenía que presentar, que los países tienen que presentar cada 5 años compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, y Argentina cumplió con ese trámite, porque de hecho lo presentó dentro del país, y tenía que presentarlo luego ante las Naciones Unidas. Eso no lo hizo. Brom iba a venir el lunes pasado, no llegó. Supuestamente es por el recambio y la reorganización ministerial que ordenó el presidente. Y bueno, la verdad es que fue bastante limitada. Simplemente estuvieron mucho más enfocados en lo que son las negociaciones de géneros dentro de esta convención, especialmente para pedir cambios de palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, en vez de géneros, que se ponga femenino y masculino, o sea, esas cosas así de detalle. La verdad es que no, tampoco es tan importante geopolíticamente la Argentina. Obviamente que sí hubiera sido si, por ejemplo, siguiera los pasos de Donald Trump o alguna cuestión de alejarla del Acuerdo de París, pero bueno, eso Argentina claramente por pragmatismo no lo puede hacer, porque Argentina quiere entrar en la OCDE, quiere exportar GNL, quiere exportar petróleo y gas de vaca muerta. Eso no puede hacerse si están fuera del Acuerdo de París. Claro. Laura, quiero agradecerte mucho este contacto con nosotros. Muy esclarecedor tu... No, nada. Que tengas muy buen gracias día. Gracias a ustedes por llamar. Y buena cobertura. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos a Laura Rocha desde Belén do Pará, contando lo que está ocurriendo hoy, ahora, en la COP30, donde al parecer hay acuerdo. Te cuento algo. Ayer a la tardecita, cuando hablaba con distintos periodistas que están cubriendo la cumbre, una de las cosas que sobresalía era el acuerdo no va a estar. Y entonces toda mi configuración de cabeza para esta nota era, bueno, vamos a ir, ¿por qué no se llegó al acuerdo? Bueno, por suerte parece que el acuerdo va a estar. Lavado, pero va a estar. Lo cual es importante, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, no hay que bajar los brazos. Y Laura lo contaba, la delegación argentina dio un poquito de vergüenza. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.